Radio Cristalina de Panimávida presenta tu programa Vamos a Tratarnos Bien, un espacio de Flor de Litre y Mujeres en Movimiento por los Buenos Tratos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde sus casas, desde el campo, desde el trabajo quizá, o mientras preparan la once. Esto es Vamos a Tratarnos Bien, un espacio radial comunitario impulsado por la agrupación Flor de Litre Mujeres en Movimiento. Mi nombre es Marcela Freire, soy de Colbún, nací y criada, como nos gusta decir, y esto es importante por el tema que vamos a tratar hoy. Y queremos hablar de algo que suena quizá distante, pero que en realidad se vive todos los días. Hoy día vamos a hablar de la justicia social. Y para conversar sobre este importante tema, me acompaña mi compañera de la agrupación, María Elena. Bienvenida, María Elena. Hola, buenas tardes. Yo participo con la Marcela en la agrupación Flor de Litre. Bueno, no soy colbunense de nacimiento, pero sí de adopción. Vivo en el Camino a Rabones, en el kilómetro 9 de la Junta de Vecinos Los Coligües. Mira, qué bien. ¿Y hace cuánto tiempo estás viviendo acá? Van a ser 8 años o un poquitito más, pero la conciencia que tengo unos 8 años. Ah. 2018, sí. 2018, 8 años. Bueno, contarle a la audiencia que queremos hablar de este tema de la justicia social, ya que ayer 20 de febrero fue el Día Mundial de la Justicia Social. Entonces, queremos hablarlo no como un concepto de libro o como un discurso político vacío, ya que esto está más cercano de lo que parece y tiene que ver con algo tan simple como que todas las personas tengan las oportunidades reales para vivir con dignidad. También es importante que el lugar donde uno nació no decida cuánto va a ganar, cuánto va a estudiar o cuánto va a sufrir una persona. Es que nadie queda atrás solo por ser mujer, por ser pobre o por tener menos poder. La justicia social no es un discurso lejano, es preguntarnos, ¿estamos organizando nuestra comunidad para que todas las personas puedan vivir bien o solo para algunos? Mira, a mí me gustaría profundizar un poquitito, claro, sobre la justicia social. Fíjate que en el artículo 1 de la Constitución de Chile dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Mira qué palabras más con más fuerza. Claro. ¿Ya? Y el día 20 de febrero se reconoce como el Día Internacional por la Justicia Social. Así es. Y este reconocimiento es indispensable para mantener la paz y seguridad entre naciones. Fíjate, mira lo importante. La justicia social, el término justicia social. Porque no puede haber desarrollo ni justicia social si no hay paz, seguridad o no se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Súper importante. Uh-huh. O sea, básicamente es, como yo les decía, organizarnos más como comunidad, pero también a nivel, digamos, de los mismos países, como tú bien decías. Pero por eso al llevarlo a lo local sería cómo nos organizamos nosotros para que todas las personas puedan tener esta igualdad de derechos y oportunidades de las que hablan. Vamos a ir profundizando un poco en eso, porque en el fondo vemos que en la realidad muchos derechos están ahí, pero no siempre se llevan a cabo. ¿Qué dices tú? Y a veces como que son beneficios, entre comillas, que se dan, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo que los principios fundamentales de la justicia social comprende 5 principios. 1, que es acceso a los recursos, ¿ya? Uh-huh. Equidad. Equidad. Participación. Diversidad y derechos humanos. Entonces, es bastante amplio. Y si la Constitución nos asegura esto como la primera cosa, lo más importante, oye, deberíamos todos conocerlo y poder de alguna manera participar en esto, ¿no? Así ¿no? es. Ampliamente en la sociedad. Sí. Bueno, quiero contarles también que esta semana hicimos la pregunta a través de las redes sociales para conocer cuál es la opinión o el grado de conocimiento que tienen las personas respecto a este tema. Y preguntamos directamente a través de nuestro Instagram, Flor de Litre Mujeres por Colbún, ¿qué es la justicia social? Entre las cosas que nos dijeron están los conceptos de igualdad, derechos, que todos seamos iguales, bienestar, equidad también, la palabra ahí que tú mencionabas. ¿Qué te parece de lo que comentó la gente a través del Instagram? Algo que se repite, por ejemplo, es la palabra igualdad. Igualdad o equidad, como te decía, uh-huh. que tiene que ver con eso. Sí, por ejemplo, equidad, ¿cómo podríamos, si alguien no entiende, qué es esto de la equidad? ¿Qué significa la equidad, por ejemplo? ¿Qué le podríamos decir a la audiencia? Yo siento que tiene que ver con la forma en que se reparten los recursos, uh-huh. fíjate. Sí, importante. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué hay colegios de primera y segunda, y quizás de tercera también, categoría? Entonces, eso no se reconoce la igualdad ahí. Imagínate, todas las personas que nacen en Chile nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Uh-huh. Todas las personas que nacen en Chile. Entonces, es bastante amplio, bastante fuerte darse cuenta de que no hay esa equidad. No hay esa equidad. No hay una real justicia social real en el fondo. Real justicia social. Uh-huh. Claro, porque a veces escuchamos frases como, ya, si quieres salir adelante, que se esfuerce. Sí, oye, eso es... El rico, el claro. pobre... Me odio esa frase, pero el pobre es pobre porque quiere, imagínate. Claro. Cada uno tiene lo que se merece, pero cuando el punto de partida es distinto, no todas corremos la misma carrera. Uh-huh. Entonces, la justicia social sería... reconocer esas diferencias y organizarnos para que nadie quede atrás. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces se dice que hoy las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Y claro, en muchos casos la ley, como lo que tú mencionas de la Constitución, lo permite que nos postulemos a cargos políticos, que podamos estudiar, trabajar y votar, por ejemplo. Pero hay algo importante y que no se dice tanto. ¿Ya? Que es que tener una oportunidad no es lo mismo que tener la posibilidad real de aprovecharla. Si, por ejemplo, la oportunidad es como abrir una puerta, no todos llegan iguales a esa puerta. Algunas tienen personas que cuidar, mochilas que se vuelven pesadas, y eso marca la diferencia. Entonces... no basta con que exista la ley si no existen las condiciones reales para que pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, si no se consideran las condiciones reales de vida de las mujeres, como la violencia, el trabajo no remunerado, la falta de redes de apoyo, los prejuicios, esa oportunidad sigue siendo más simbólica que real. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas de...? Sí, en la práctica yo te puedo hablar de lo que yo estoy viviendo en el lugar donde vivo, donde resido. Y me encuentro con personas que no pudieron acceder a la escuela porque tenían que cuidar a sus hermanos menores, ayudar a criar a sus hermanos menores. ¿Y quién? ¿Y los hermanos sí pudieron acceder a la escuela? No sé cuántos tienen la familia, pero fíjate que eso es importante. ¿Cuántos hombres terminaron los estudios? Yo estoy hablando de no en la generación actual, estoy hablando de gente de la edad mía. Yo soy una adulta mayor, Nací el 51, así que es la que saquen la cuenta cuántos tengo. Entonces, gente de la edad mía, que a mí me gustaría poder ayudar, por ejemplo, en alfabetización. Uh-huh. Y tampoco se dan el tiempo ella, porque significa un menoscabo. Pero bueno. No, continúa, creo que va perfecto con la línea que estamos. Sí, sí, sí. Entonces, no tuvieron ellas esta igualdad de oportunidades. Sí. Que, y los hombres sí pudieron, como te digo, ir a la escuela, tuvieron más, un poco más de educación. Y eso es lo que nosotros en este momento tenemos que pelear, poner en el tapete, no exactamente pelear, pero sí poner en el tapete que se respeten estos principios, uh-huh, para que en realidad disfrutemos de esta justicia social. Y bueno, eso es lo que, claro, te puedo decir. Claro, porque es que en el fondo lo que quería complementar de lo que ya había dicho es que si existe una ley, si existe una oportunidad, pero no se toman en cuenta las reales condiciones por las que pasan las mujeres, como dije, violencia, que son las mayores cuidadoras, que también el tema del embarazo cuando está en la educación, ¿cómo se nombra eso? ¿Quién se hace más cargo de esa responsabilidad? Entonces, eso impide que a muchas niñas a lo mejor no terminen el colegio y ya sin terminar su educación se hace mucho más difícil trabajar. Y cuando tú te quedas en casa cuidando, ya no tienes derecho a jubilarte, por ejemplo. Entonces, pasa que las mujeres se vuelven adultas y pobres. Y vamos ahí perpetuando ese círculo porque están las leyes, pero no están las condiciones para que ese derecho sea realmente un derecho. Entonces, letra muerta, un poco. Estoy siendo muy crítica, ¿crees tú? Sí, y hay otra cosa curiosa, fíjate, Marcela, en lo siguiente. Cuando las mujeres elegimos carreras, estoy hablando en general, uh-huh, es como reproducir el esquema doméstico, si se quiere, o sea, como nos han criado nosotras, las mujeres eligen carrera. Profesora. Del ámbito de los cuidados. Psicología. Sí, del ámbito. Salud. Salud, sí. Enfermera. Sí. Entonces, estamos reproduciendo, fíjate, este rol. Estamos reproduciendo el rol de cuidados, de enseñanza. Y bueno, habría que encaminar a las niñas, y las mujeres, las niñas y las jóvenes, uh-huh, a que desarrollen carrera científica. ¿Por qué no? Sí, hace poco. En una próxima oportunidad que nos toque, te voy a traer unos pedacitos de la. Porque ahora ya no podemos entender mucho. Sí. De la carta, una carta que en el año 1906, Gabriela Mistral mandó a un diario de donde vivía ella, el diario del Elqui. Y es la verdad. Ella pide que le den oportunidades a las mujeres, que les den, las motiven para estudiar. Mira, carrera científica. Qué bonita. Sí, imagínate, 1906, ya llevamos 120 años. Sí. 1926. Bueno, para seguir. 2026. Imagínate. Perdón, no. Para seguir conversando de este tema, al igual que las semanas anteriores, les traemos una historia en esta sección que se llama Como la vida misma. Ha gustado, me han dado muy buenos comentarios y las invitamos nuevamente a compartir sus historias con nosotras en el Instagram Flor de Litre Mujeres por Colbún y en el Facebook Flor de Litre. Y también contarles que tenemos canal de YouTube donde pueden encontrar los dos programas anteriores y este también va a estar apareciendo, así que para que los puedan ver. Ahora, por favor, Luchito, la historia. Me llamo Rosa, tengo 44 años, vivo hace más de 30 en el mismo sector. Conozco a todas las vecinas, sé quién necesita ayuda, quién está enferma, quién se quedó sin trabajo. Hay que organizar una cosa solidaria o juntar dinero para un... Siempre me llaman, dicen que soy buena para mover a la gente. El año pasado hubo reunión para decidir en qué se iba a usar un fondo municipal. Yo fui, éramos varias mujeres, también estaban los dirigentes de siempre. Cuando la palabra, ellos dijeron, que tenemos que avanzar. Hablé de arreglar el camino donde pasan los niños para ir a la escuela. Cuando llueve, es puro barro. Dije que era peligroso. Un dirigente respondió, eso lo vemos después, primero lo de la sede, que es más visible. Más visible. El barro no se ve desde la carretera. Las mujeres que caminan con niños tampoco. Al final se votó, ganó lo de la sede. Cuando salimos, una vecina me dijo, ¿para qué alegas tanto si siempre deciden ellos? Siempre deciden ellos. Esa frase me quedó dando vueltas, porque en mi casa también ha sido así, porque en el trabajo también ha sido así, porque parece normal que hable el que tiene más voz, más estudios, más seguridad. No me gritaron, no me insultaron, no me faltaron el respeto de frente, pero no me escucharon. Y a veces, que no te escuchen, también es una forma de dejarte afuera. Yo no quiero pelear con nadie, solo quiero que cuando hablemos de comunidad, las decisiones no estén tomadas antes de escucharnos. Me llamo Rosa. No quiero ser la que organiza el café, quiero ser parte de las decisiones. Mira, escuchamos a Rosa y ¿cuántas de las mujeres dirigentes se han visto, se verán reflejadas en esta Rosa? ¿Ya? Porque uno puede tener ideas, proponer ideas y bueno, no se acogen estas ideas, no recogen estas ideas y las hacen, porque es más importante cualquier otro detalle, cualquier cosa que tenga más importancia para los hombres, para los dirigentes, perdón, los dirigentes varones. Claro. Para otros dirigentes. Bueno, ¿sí? ¿Continúa? No. Nos gustaría a nosotros que los auditores, las auditoras, que se sienten reflejadas con esto, de alguna manera puedan hacernos llegar sus inquietudes, ¿ya? Al Facebook. Al Facebook Flor de Litre y al Instagram Flor de Litre Mujeres por Colbún. Y nosotros estaríamos súper... canal de YouTube nuevo. Nosotros estaríamos súper agradecidas que ustedes, por favor, ustedes nos comenten lo que les pasó cuando se leyó la historia de Rosa. Claro, ahí les dejamos nuestras redes sociales y, por ejemplo, yo pensaba a partir de la historia que, claro, como dices tú, este no es un hecho aislado. Muchas veces pensamos que la injusticia solo es cuando no hay gritos, violencia o insultos, como hemos dicho en programas anteriores, pero hay otras formas que son más silenciosas. Por ejemplo, cuando a una mujer la llaman para organizarse, pero no para decidir. Cuando la invitan a servir el café, pero no definir el presupuesto, por ejemplo. Cuando puede trabajar, pero no opinar. Entonces, aquí se conecta con los buenos tratos, que es nuestro fin con todos los programas, hablar de los buenos tratos, porque un buen trato no es solo faltar el respeto, es escuchar de verdad, es abrir espacio y sobre todo no decidir antes de escuchar a la otra persona, porque en este caso parece que la decisión ya la traía media armadita ya, ¿no? O sea, la sede y la sede. Sí, pues generalmente es así. Si siempre hablan los mismos, si siempre deciden los mismos, entonces no estamos frente a una comunidad justa, sino frente a una comunidad donde el poder ya tiene un dueño o dueña. Dueño diría yo aquí, no quiero entrar en polémica. Y cambiar eso no es pelear, es preguntarnos, ¿a quién estamos dejando fuera sin darnos cuenta? ¿Qué le dirías tú a la comunidad en este momento de todas estas cosas? Para ir recapitulando. Mira, yo creo que como estrategia lo que nosotros podemos hacer es juntarnos y preparar antes la reunión, por ejemplo. Presentar tal o cual tema y que haya apoyo en la asamblea. Entre los asambleístas, entre los socios que están, los asistentes a la reunión. Podría ser esa, ¿no? Claro, pero frente, por ejemplo, a lo que te digo de una comunidad que quizás no es justa, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Desde dónde lo ves tú que a lo mejor la comunidad...? Bueno, yo soy muy visceral, o sea, que yo... desde la guata, bueno, doy a conocer mi malestar. Pero pienso yo que como estrategia... Eso podríamos hacer y nos evitaríamos lo que proponía yo. Claro, pero discutir. Eso sería a nivel de la organización de la nuestra, organización, por ejemplo, claro, pero sí. A nivel comunitario, o sea, como invitar igual a las personas a que se reúnan en las organizaciones, que usen las que redes, lo que habíamos conversado, claro. Que participen más. Sí, claro. Para que nadie quede fuera, para que seamos una comunidad que se cuida, que cuida a los demás. Porque a veces podemos pensar que esto es una cosa de ser buena persona incluso, la justicia social. Pero la comunidad somos todas las personas y de repente un día va a necesitar alguien, yo voy a necesitar de otra persona o alguien va a necesitar de mí. Y por eso tenemos que ser una comunidad unida, una comunidad que se cuida, que se fortalece con las organizaciones, por ejemplo, en nuestro caso, que ya llevamos casi un año y estamos pudiendo llevar a cabo este programa. También las agrupaciones mismas, por ejemplo, como Creemos Panimávida, a quien aprovecho de mandarle un saludo, que dan el cine bajo la estrella de forma gratuita, acercando el arte, la cultura a la comunidad, que a lo mejor no tiene esa posibilidad porque aquí no hay cine, por ejemplo. Entonces, de esa manera también acercamos la justicia social, esta idea de equidad, de que el que tiene menos ojalá pueda tener más, o lo que necesita en realidad, lo que necesita. La equidad sería que cada uno tenga lo que necesita según su necesidad. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, porque tú sabes, aquí el tiempo corre muy rápido, María Elena. Sí. Sí, yo creo que hay bastante más que hablar acerca de esto de la igualdad, del acceso a los recursos. Hay varias cosas que tienen que ver con la justicia social. En mi caso yo siempre he pensado que nosotros siendo un país rico, imagínate, lo consideran rico. Oye, no todas las personas tienen acceso a esta riqueza, no, a estos recursos. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategia usar para poder disfrutar de estos recursos? A lo mejor se ve como muy lejano, como muy, muy, muy frío, pero hay que pensar que nosotros, para tener un trato, para recibir un trato digno, deberíamos empezar a recibir unos sueldos dignos, pensiones dignas, y eso es un acceso a los recursos. Exactamente. Eso es acceso a recursos. El tema por ejemplo, de la salud, que haya que pagarla, que haya que pagar exámenes, que haya que pagar todas cosas que deberías. Si somos un país tan rico, tener esas necesidades cubiertas. Sí, un ideal, claro. Claro. Bueno, casi ya terminando este programa del sábado 21 de febrero, queremos decir que la justicia social, entonces, no es una palabra tan grande o tan lejana, es algo que vivimos a diario. Es que nadie tenga que pedir permiso para descansar, que el esfuerzo no se transforme en agotamiento eterno, es que vivir no sea una carrera desigual. Y empieza aquí, en las casas, en nuestra comunidad, en cómo nos organizamos para que ninguna persona quede sola. Y por eso nuevamente el tema de acercarse a las agrupaciones que hay en el territorio según los intereses, según las necesidades, según la edad, por ejemplo, claro, y ejercer los derechos. Cuando vemos que algo está siendo injusto, tener la capacidad de organizarnos y poder exigir lo que la ley, la Constitución dice, que tú lo trajiste aquí muy bien. Y también, como siempre, aprovechamos de recordarte que si tú o alguien que conoce está viviendo una situación de violencia, recuerda que puedes comunicarte con Cernamec al fono 1455 o al WhatsApp 569-9707000, 56-9-707000, un número de atención las 24 horas, que eso lo dejamos todos los programas como utilidad pública, porque uno de nuestros quehaceres es erradicar la violencia contra las mujeres. Así que agradecemos también a nuestros auspiciadores, Fundación Altué, Personas Anónimas y también, por supuesto, a las compañeras de la agrupación que nos están escuchando, Flor de Litre, Mujeres en Movimiento. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría despedirte de la audiencia? Sí, quiero, haciendo eco de lo que dice Marcela, que hay que organizarse. Fíjate que tenemos varias instancias donde se puede participar. Así es. Talleres municipales, centros de adultos mayores, clubes. Juntas de vecinos. Juntas de vecinos, bien. Sí. En fin, si pensamos nosotros, por ejemplo, en el establecimiento de salud, acercarse al CEFAM. Es una red de apoyo, claro. Acercarse al CEFAM. Y ahí hay un consejo de salud. Hay un consejo de salud de cada, debería haber en cada una de las postas de los del SAPU, debería haber una organización compuesta por los usuarios. En este caso. Así en es. Este caso tenemos aquí en el CEFAM, sí, un consejo de salud. Sí. Bueno, así que nos despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Somos Flor de Litre, Mujeres en Movimiento. Esto fue Vamos a Tratarnos Bien. Nos encontramos el próximo sábado a las 19:30 horas, porque cuando nos tratamos bien, también construimos justicia. Gracias. ¡Atención, atención, amigas y amigos! Hoy continúa el éxito del Circo Journey en tu ciudad. 21 horas, 9 de la noche, en la mejor ubicación, presentando acróbatas, malabaristas y los más graciosos y divertidos payasos, los Mortadelas.